Primeramente, compañeros, yo pienso para lanzar un proyecto, primeramente se debe tener el lugar, el terreno, y se tiene que tener pues el presupuesto. No, lamentablemente no tengo conocimiento, no puedo vertir opinión de alguno de esos proyectos que bueno, el señor alcalde ha lanzado, porque no conozco dónde se va a construir, no sé el financiamiento de dónde va a venir, pero si tuviera conocimiento, yo le diría a mí. No desconozco de esa situación. Tampoco nos ha llegado nada a nosotros. Solo ha llegado, como ustedes también me he enterado por la prensa, que esos proyectos se van a realizar. ¿Los anuncios? Los anuncios, nada más. ¿Ningún nada escrito, ni con presupuesto, ni insertado en el POA? No hay. Eso sí, hay proyectos de la terminal bimodal. Se tiene que ejecutar ya seguramente en el transcurso de este mes. Ya se tiene que, después del palacio consistorial también que se está ya empezando a construir. Y bueno, las otras obras no tengo conocimiento. Si no conoce, concejal, ¿ha solicitado tal vez el ejecutivo municipal ampliar esa información? Claro, porque no ha sido oficial, como le digo, no nos ha llegado una nota así. Pero si tengo yo algo oficial, puedo mandar como autoridad. Yo tengo que siempre respaldarme con documentos. Concejal, ¿qué otras fiscalizaciones van realizando? Bueno, hasta el momento nosotros estamos haciendo las fiscalizaciones más que todo a las zonas, obras menores, estamos yendo a los 14 distritos. Nosotros no, como la ley nos faculta toda obra que se construya con dineros del gobierno municipal, nosotros tenemos la plena de ir a fiscalizar, obligación. Entonces vamos nosotros por distritos, ¿no? En obras menores, ¿no? Hemos ido a inspeccionar a los distritos del 1 al 14. En el distrito 1 ya tenemos 16 obras que hemos ido a inspeccionar, distrito 2 5 obras, en el distrito 3 tenemos 34 obras, al distrito 4 hemos ido 21 obras, al distrito 5 6 obras y sucesivamente, a los distritos que tienen más obras hemos ido, al distrito 9 que son 24 obras que hemos ido a inspeccionar. Y bueno, cabe recalcar que en esas obras que hemos ido a inspeccionar, el total de las obras que hemos ido a inspeccionar hasta el momento de esta gestión son de 317 obras. ¿Pero en los distritos 206 obras? 206 obras, exactamente. Ya. Pero las obras, perdón, las obras que hemos aprobado son 317 obras. Y las obras que nosotros hemos ido a aprobar son 216 obras, perdón. Me corrijo. ¿Estas son las que están aprobadas o las que están ejecutando? Están otras en ejecución, obras menores. Están en ejecución, otras ya están concluidas. Y bueno, ya nosotros hacemos el seguimiento de cada obra. Le doy un ejemplo. Por decir, en los estados de la calle Ilimán, nosotros vamos, manda al técnico, va a inspeccionar, verifica, siempre tiene que hablar con algún dirigente de la zona para ver si esa obra, cuándo se ha iniciado. Nosotros tenemos ya los términos de referencia, hasta cuándo tiene que cumplir. Hacemos el seguimiento, después volvemos dentro de, por decir, esa obra es para 45 días. Los 45 días volvemos a ir a la obra. A veces hay obras que ya están concluidas. Bueno, buscamos al presidente o algún dirigente de la zona para que nos den en las fotocopia, ¿no?, de la entrega definitiva, provisional primeramente pedimos, después definitiva firmada por el presidente, por el control social y bueno, por el fiscal de obras. Y si sí, nosotros lo archivamos esa carpeta. Pero si no fuera así, nosotros mandamos otras peticiones de informe para ver por qué se ha rechazado la obra, por qué no está cumpliendo el contrato. O a veces los mismos vecinos también, bueno, hacen que la obra se retrase por algún XZ razón. ¿Qué obras son obras menores? Más que todo las obras que están construyéndose en los barrios. Ya, abajo de 100.000 bolivianos. Que al consejo no llega esto. Al consejo llega de 100.000 para arriba. Son más netamente las subalcaldías. Esta está en las subalcaldías, pero ahí también hay una observación que yo hago. Lamentablemente he podido ver y cerciorar mis técnicos también que hay obras de 150.000, pero que lo están haciendo en tres fases. 50.000, 50.000, 50.000, y no llega al consejo. Entonces yo he sugerido al alcalde de que esas obras se tienen que hacer en una sola fase. 150.000, para que llegue al consejo y nosotros podemos ir a fiscalizar. Porque estas obras menores no llega al consejo, solo llega para información a secretaría. Y nosotros tenemos que ir a recepcionar la documentación para poder verificar cuántas obras se están realizando. Y eso es lo que están haciendo en la mayoría de las subalcaldías. ¿A qué atribuye? ¿Por qué fragmentan en 50-50? Primeramente, para evitar la fiscalización. Segundo, bueno, pues seguramente en cada ampliación que ellos hacen, en cada aprobación que hagan por fases, yo veo más bien que los vecinos están perjudicándose, porque si una obra tendría que haberse concluido en 90 días, si son tres fases, esa obra pues seguramente va a tardar más de un año. No, entonces ahí también se está perjudicando a la ciudadanía. ¿Ya? Es por eso que nosotros, yo he pedido para que se haga en una sola, y parece que ahora, bueno, tanto que hemos hablado, nos están haciendo caso. Las obras del 2014 va a ser en una sola fase. Ya, entonces eso va a ayudar también para que una obra ya no esté inconclusa. Hemos visto muchas obras, a veces adoquinadas de calles, media cuadra y lo han dejado, tienen que esperar la otra fase. ¿No? Entonces ahí se acumula promontorios de tierra, basura, y el perjudicado es el vecino. Pero si se lo hace en una sola fase, toda la ejecución de la obra se termina, y bueno, pues una sola vez se lo perjudica al vecino. Entonces es lo que estamos viendo. Eso es nuestro trabajo, quizás a grandes rasgos. También hemos ido a ver las obras macro distritales, hemos ido a inspeccionar la obra, la construcción del pavimento de la Avenida Cívica, que tiene un monto de 39 millones, ¿no? Está programada para 780 días calendario. En este momento está en 10% de ejecución. Cabe recalcar que ya son más de 5 meses que se ha empezado esta obra, y al momento está retrasada. A este momento ya debería estar con un 25% de el avance físico-financiero. ¿No? También hemos ido a ver cómo esta mañana el paso a desnivel, está totalmente retrasado, tiene muchos días de retraso. También hemos podido verificar que tiene algunas fisuras, algunos, más que todo, ¿no? Datos técnicos que le daban mis asesores para ver los gaviones de Alpacoma. También hemos ido a verificar, también ahí tiene un 40%, pero esto es solo una consultoría. Entonces seguramente también la empresa que se ha hecho cargo de esto no es muy seria, porque no ha presentado un informe a los ejecutivos, y ellos están muy molestos. Están mandando su queja al Ministerio de Aguas para que pueda esta consultora presentar el informe como tiene que ser. Y, concejal, respecto al cruce de Villadela, ¿cuánto de avance tiene esta obra? Hasta ahora hemos podido verificar que tiene un 78-80% de avance. Pero lamentablemente, yo digo, en el momento cuando hemos ido a inspeccionar, todos los concejales, no estaba presente el fiscal de obra ni el supervisor. Entonces nos estamos mandando una nota severa de llamada de atención, con seguramente va a ser con descuento de su haber de su sueldo, porque no es posible que, bueno, un servidor público no esté haciendo su trabajo. Si nosotros, cuando hemos ido, no estaba presente el fiscal, el otro funcionario, seguramente es peor, no debe acudir nadie a esa obra cuando nadie va a verificar. Entonces vamos a volver a ir a sesionar el día miércoles o jueves, vamos a estar allá, y personalmente vamos a ir a invitar a estos funcionarios para que estén presentes, si es posible el alcalde, para que pueda informar a la población por qué tanto se está deshagando esta obra. ¿Qué empresa está ejecutando, concejal, y si ya está prácticamente desembolsado los recursos o están por fases también? La empresa Chaco. Chaco. Ya. Sí, el avance físico lo tengo 70, el avance financiero no lo tengo en este momento, pero por eso, como le digo, no hemos tenido ese informe, más que todo del fiscal de obras. Lo vamos a tener este miércoles, y nosotros vamos a informar también mediante su medio de comunicación a toda la población cuánto por ciento ya está. Pero tengo entendido que de aquí a un mes y medio, a dos meses, se va a entregar esta obra. Aún todavía, pero tiene problemas, te digo. Sí, tienen que hacer las correcciones necesarias, seguramente a las observaciones que va a haber. Concejal, este detalle me parece muy importante, ¿no? De las obras que se aprueban en consejo, de las que están ejecutándose, y también algunas archivadas. Sí, sí. Pues como le digo, las obras que ya están concluidas, no sé si me lo puede traer una inspección, cualquiera X vamos a hacer, que hemos hecho, cuando ya está concluido, ya está ejecutado y está dado el visto bueno por los vecinos, nosotros recién lo mandamos a archivo. Eso sí, yo creo que, al menos mi comisión es la que hace eso. Hacemos el seguimiento desde el principio hasta el final. Entonces no lo dejamos a medio camino. Siempre hacemos el seguimiento. Pues hay carpetas que se hacen de 1000 hojas, 2000 hojas. Entonces hasta acabar. Entonces yo creo que de algún modo nosotros estamos haciendo cumplir lo que dicen las leyes, ¿no? Fiscalizar las obras que se está ejecutando por el municipio. Por ejemplo, esta obra, mire, lo tenemos, es así al azar, estamos sacando. ¿Sí? Es una petición de informe que hemos mandado, la construcción de la sede social fase 2 de la zona de las Rosas del distrito municipal número 3. El inicio era el 28 de junio. Mandamos esto, su informe, el técnico que va a inspeccionar tiene su informe, son dos técnicos que han ido, el licenciado Juan Tintaya y el señor Raimundo Terán, son las personas que han ido a hacer la inspección de esta obra. Y aquí ellos tienen sus conclusiones y sus referencias. Por todo lo analizado, se concluye que la obra construcción sede social fase 2 no se dio inicio a la ejecución del mismo, por lo cual los suscritos al amparo de los artículos de meta del inciso B y 92 del reglamento interno del Consejo Municipal, se sugiere a su autoridad el envío de una petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal mediante la subalcaldía del Distrito 3, que informe lo siguiente. Informe de manera detallada y pormenorizada sobre los motivos para no ejecución de la obra construcción sede social fase 2, aprobado en resolución municipal número tanto el 28 de 2013, en fecha 28 de julio, de la zona de las Rosas del distrito municipal número 3. O sea, esto es lo que se va a mandar, ahorita me va a pasar. Tenemos fotos de la construcción, está lo que se ha iniciado, no se está empezando esta obra, la segunda fase. Así hacemos nuestras inspecciones. Y nosotros, cuando ya está concluida la obra, este es el acta de recepción definitiva, por ejemplo, de esta obra. En Ciudad del Alto, horas 10, el jueves 28 de marzo del 2000, en presencia de las autoridades del gobierno autónomo municipal y el comité de vigilancia y los representantes de la empresa Construcción Servicios, WH, no se procedió a la recepción definitiva de la obra ubicada en la zona Ciudad Satélite, Plan 482, Distrito 1, con las siguientes características técnicas, administrativas y económicas. Entonces aquí está la zona, la ubicación, el código CICIN, el contrato, todo. Efectuada la inspección correspondiente, se constató que la empresa realizó todas las reparaciones correspondientes realizadas en la recepción provisional, sugeridas en un tiempo de observación, o sea, ha habido una observación, lo han subsanado. Entonces ya están dando el visto bueno. Por lo tanto, se procede a la firma de la presente acta definitiva. Entonces firman al pie, está el subalcalde, está el oficial menor administrativo financiero del subalcaldía de Distrito 1, después el oficial menor de infraestructura, el fiscal de obras, que es entonces el arquitecto Patti, después el gerente propietario de la empresa, el supervisor de obras de la subalcaldía de Distrito 1, y el presidente del plan 482, ¿no? Y después el comité de vigilancia, la señora Nieves Salgado. O sea, estas 8 firmas sí o sí nosotros pedimos, y con eso nosotros nos legislamos y mandamos ya conclusión. Por lo tanto, presidente, ha anunciado la conclusión del proyecto en el citado calle 5 de la unidad de proyectos, se remita a fotocopias simples el acta, entrega provisional definitiva, por lo que el suscrito, o sea, la vicepresidencia, mi persona, sugiere a su autoridad el archivo de la carpeta número tantos a los archivos de Secretaría del Honorable Consejo Municipal. Recién se manda el archivo cuando ahí está. Entonces la obra ya está concluida, ya está visto bueno por la organización social, recién se manda. Eso es lo que más o menos se trabaja en esta comisión. Claro. Ahora, bueno, no sé cómo trabajan las otras comisiones, pero nosotros trabajamos así, de esta forma. Claro. Solamente 15 tiene 15 carpetas archivadas, eso quiere decir que 15 han pasado por el proceso de fiscalización y están concluidas plenamente. El resto, pero de 300... Están en ejecución. En ejecución están. Todavía no se están acabando. Esos términos también que tienen en el contrato todavía no se están cumpliendo. Solo 15 han entrado, entonces... Ese sí ya lo hemos mandado a archivo. Pero cada día salimos nosotros a inspección y este número varía. Varía porque mañana ya van a ser quizás 17, mañana ya, esto ya no va a ser 30, ya va a ser 45. Día a día salimos a las inspecciones. ¿Algo más, concejal? Bueno, decir más que todo. Estamos también, hemos presentado también un reglamento para la elaboración, para el uso del bus deportivo. Ya Tenemos un bus en la Dirección de Promoción al Deporte, para que, bueno, se pueda, esto es decir, vamos a ver, o sea, es un proyecto que estamos elaborando para presentar, más que todo el reglamento para el uso del bus deportivo alteño, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque claro, exactamente. Uno es el reglamento para el uso del bus, del bus deportivo, y el otro es para la reglamentación para la distribución de los recursos de la modalidad del deporte asociado competitivo en la ciudad del Alto. Uh-huh. Hemos tenido este último tiempo muchos problemas con esto, uh-huh. Para que los recursos sean ya definidos a cada asociación cuánto le va a tocar y si tiene también toda la documentación necesaria. Ahora, con respecto al bus deportivo, hemos verificado penosamente que a veces cualquier institución está haciendo uso de este bus y no en actividades deportivas. Entonces, este bus se ha comprado con el dinero del deporte y yo creo que también tiene que darse su uso para trasladar a los deportistas de un lugar a otro donde están yendo a representar a la ciudad del Alto. Por ejemplo, los Juegos Plurinacionales, ¿no? Exactamente. Es decir, presuntamente la Dirección de Deporte está haciendo un mal uso de ese bus o ¿quién están haciendo tal vez? De algún modo, sí, porque ellos son los que están a cargo de ellos. Entonces, ya teniendo una reglamentación, ellos ya no van a poder dar a cualquier dirección el bus. Solo van a dar para el uso deportivo. Es decir, otros de inspección, para inspecciones del Ejecutivo lo utilizan. No. Eso tienen, ellos tienen sus propias movilidades, tienen sus propios presupuestos. Entonces, están haciendo un mal uso de este. Ahora, con respecto a la reglamentación para la distribución de los recursos en la modalidad asociativo competitivo, en esta etapa también, ¿no?, hemos visto que tenemos que coordinar con la Asamblea del Deporte, más que todo, para poder en vigencia este proyecto y, bueno, su posterior emisión al Consejo para que pueda aprobarse posteriormente. ¿Para cuándo ya tendría un anteproyecto? Estamos trabajando, yo creo que esto de aquí a unos 2 meses, a lo máximo un mes, porque no nos olvidemos que están ahora en problemas en la Asamblea del Deporte, están un poco divididos y, bueno... Entonces estamos queriendo que un poquito se apacigue eso y vamos a hablar con los dirigentes que ya estén ya bien consolidados para que podamos hacer este proyecto y podamos hacerlo realidad. Bueno, muchísimas